qué no le paramos en uno? Fíjate, ¿verdad? Como escucha. A ¿terminar a capela? No, no, no, no, no. Una nota. Una nota. Y luego empieza otra vez. No. ¿Cómo es? Di. Do. Do. Do. Parar el sí, sí. Y terminar el Señor. Y cuando terminas el de Señor, Señor, le das el otro. Porque así el canto en el original, así es, yo lo escuché. Pancho dice que nomás Señor y el último, ¿no? Uh-huh. Sí, Memo. ¿Qué dices, Memo? Me gusta el chavo. No, ¿tú, ¿qué dices, Memo? ¿Ah? No te la quites así. ¿Qué? A ver, déjame hacerlo yo. Tendría que hacer otros vacíos, otros dos para tres sería pararlo tres. Y mira, di, a ver, ojalá para dale chano. Señor, sea que nomás se le para uno y ya se le sigue el tiempo, nomás se para. El mi se le va a andar seguido. O sea, lo vas a parar en sí. Sí, en sí uno nada más. Pero ahí está. Para que no se escuche muy mucho tiempo ahí, tendrías que regresar a do y le cortas el... O en sí, ¿eh? Porque es como que se escucha muy largo que te quedas ahí. Podría hacerlo, ese mismo es cierto. Damos uno, pero le damos al principio en vez del final del ño. En vez de ño y tan, le damos ño y agarramos los días al ño. ¿A mí? ¿De debajo? A ver, todo. A ver, Memo. A ver, te digo. Es darle ñor. Okay. Le damos ñor. Se acabó. O sea, que se termine con el canto. Ajá. Termine con la voz. Con la con voz. Hagamos de los de nuevo. Todo, yo todo, todo. Todo, todo. Todo, todo, todo, dijo el toro. Thank you. Esa no la hemos practicado. Ah, sí, no, es el final. Pero por así, por ahorita no se escucha. Damos toda a capela y nos agarramos el... Sí, ¿no?